Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es, pues? Puta, ¿dónde se han perdido, cabrones? ¿Cómo es? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué ondillas? ¿Todo blue? Más, pues suave, hermano, puta. Andando aquí, pues, che, en la periferia, puta, pues, no hay trabajo, no hay ni mierda. Sí, casco está, hermano. ¿Qué podemos hacer? Perseguir sueños nomás será, ¿no? Hay que mostrar la realidad porque, puta, están mamando en los canales, en la radio, o sea, solo muestran, digamos, lo de afuera y, pues, a lo de lo nuestro, nada que ver, o sea, que sí, pues esos cuads manipulan, ¿no ve? Los medios de comunicación, dicen lo que quieren en contra de Bolivia, si los jóvenes estamos en bolas, hermano. Man, ¿no nos ubicamos? Claro, hermano, tenemos que resaltar lo nuestro, lo boliviano, el ojo amarillo y verde, la huipala, la coca, hermano. Hay que mostrar nuestra raza y la cultura, que vale la pena también, cabrón. Está bien estar orgulloso de ser hijos de pollera, qué cabrones. Hermano, de haber nacido del producto del alcohol y de la coca, de la pachamama. Ser hijos de mineros, hijos de campesinos, de fabriles. Soy orgulloso de eso, mi hermano. Soy indio. ¿Qué putas? Cuando me dicen indio me siento orgulloso, porque eso es Bolivia, nada más. Hay que sacar la raza adelante, hermano. Somos raza de corazón. ¿Y a quién pertenece esa voz? ¿A quién esas palabras? ¿Quién es capaz de hablar tan duramente? ¿Quién es capaz de decirle al sistema, a los medios de comunicación, en su cara, mentirosos? No puede ser sino Abraham Bojorquez, Ucamahuique. Obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia, nos pide paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general, con los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores? Nos ocurrió una desgracia en la mitad de la fiesta. Se nos ha muerto el Abraham, rapero de nuestra gente. Qué mala suerte, carajo, nuestra palabra más alta. Valiente frente al relajo del propietario del mundo, el imperialismo yanqui y sus gobiernos de turno. Se nos ha muerto el Abraham y su gracia discursiva, su hip hop de rebeldía dicho en cualquier escenario, su canto en la poesía con su ajayu temerario. Todo un hombre, qué buen chuta. El rapero que decía verdades en nuestro nombre y qué puta. Toro, torito, toriño. Abraham Bojorquez, no jodas con tu muerte adelantada. Te lo digo con cariño. No es cierto que morir joven sea constancia sellada para tener el derecho de ser recordado siempre como Catari o el Che. Mira cómo te han deshecho. Mírate, Ucamahuique. Allí en el alto aterrizan cada rato los aviones. En el alto aterrorizan el hambre y sus sinrazones de miseria, droga y duelo. Como en el octubre negro que nos costó tantas vidas. Y ver que los homicidas se hacen víctimas al hilo y andan suplicando asilo. Ha de faltar quien nos diga que en América Latina, de cada dos niños pobres, uno trabaja y otro sobra. ¿Quién más les dirá a los medios en su cara mentirosos? No mamen medios mediocres, analistas cursilones. El pueblo sabe de ustedes, guachafos, falsos, ladrones. Que retengan tu discurso hip-hopeando a tu manera. Los Huilamasis y el Ponce, el Álvaro Montenegro, tus cuates de atajo. También los tuberculosos y los que quieran, carajo, asumir tu abierta fe forjada para la raza. Así nomás es. ¿Y qué? Mejor dicho, con tu estilo, cabrón, Ucamahuique. Nos ocurrió una desgracia en la mitad de la fiesta, porque perdimos la gracia de nuestra palabra y cuesta recuperarla en la voz de la patria en democracia. Qué triste, juro por Dios, se nos ha muerto el Abraham. Arte en la yacta. Con el colectivo Catari. Catari. Catari. Catari. Catari. Catari.